Continuamos entre Mate y Mate, 11 y 11 minutos. Bueno, una de las cuestiones que hoy queríamos conversar es respecto a todo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda digna, que es un derecho constitucional. Resulta que, bueno, en estas últimas épocas, últimos tiempos, se ha visibilizado en alguna agenda mediática el tema de las usurpaciones de terrenos, la propiedad privada. Y bueno, resulta que hay muchísimos matices al respecto y también hay muchísimos enfoques mediáticos sobre este tema. Pero lo que no se puede desoír es justamente la necesidad que tiene un montón de gente de acceder a una vivienda digna, acceder a un terreno, que este tema se vaya solucionando. Bueno, en particular vamos a referirnos a la localidad de Cuesta Blanca, que es ahí en cercanías a Villa Carlos Paz, acá en Punilla Sur. Y bueno, surgió en algunas noticias lo mismo que estábamos referenciando, ¿no? El tema de que había usurpaciones de terrenos, etcétera. Pero investigando un poco más, resulta que hay algunos escribanos, abogados, funcionarios que parece que han fraudulentamente vendido terrenos que en el pasado habían sido subastados. Y en ese marco hay un montón de familias que iniciaron un proceso de posesión en Cuesta Blanca en el 2012. Bueno, para conversar un poco de esto, estamos comunicados con Gabriela, quien nos va un poquito a dar la visión de las familias, a ver cómo fue todo este proceso. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Bueno, gracias por el contacto, Gabriela. A ver, ¿cómo empieza este tema respecto a las posesiones en Cuesta Blanca? El tema empieza desde el 2012 exactamente. Uh-huh. Y después, bueno, se van sucediendo otras posesiones porque no es una primera decisión y que todo ahí queda, sino que bueno, se van sumando otras familias temporalmente. Sí. Y actualmente hace un par de meses que hay otros, digamos, asentamientos, por así decirlo. Uh-huh. Son desde el, o sea, todas las familias son posesiones que están, bueno, amparadas, digamos, ante leyes, estamos con abogados, son posesiones pacíficas. Y bueno, lo que estamos sufriendo, como hay un poco comentado, es el hostigamiento, la violencia, la persecución, los daños, que nos cortan alambres, nos roban elementos, carpas, y bueno, cada dos por tres cae la policía, la gendarmería, supuestos abogados. Sí. Y bueno, como tratando de imponer miedo, entendemos, para que dejemos las tierras y ellos puedan seguir haciendo sus negocios. Yo estaba leyendo, Gabriela, bueno, que surgió alguna información respecto a que había tierras que habían sido vendidas, pero de modo fraudulento. ¿Este tema cómo sería? Es algo que está en algunos artículos periodísticos, o sea, que ha salido a la luz y que este abogado ya tiene imputaciones. Es como el jueguito que hacen es que al ser tierras fiscales que la comunidad debería tomar cartas, digamos, en el uh-huh. asunto, porque nunca lo ha hecho, porque justamente entra en el mismo juego, entonces es un grupo de personas que se creen dueñas de estas tierras y las venden la posesión, digamos, uh-huh. y después ni siquiera revenden, sobrevenden, porque se la venden a otra persona y después la disputa es entre poseedores y poseedores. Claro. Ahí hay algo importante. Me destacás que son tierras fiscales las que en este momento están habitando las familias. Claro. Son pertenecen, digamos, si uno entra a investigar administrativamente, son de Cuesta Blanca, Sociedad Anónima. Uh-huh. Pero no tienen titulares. Bien. Pero Cuesta Blanca. Sí, es una empresa fantasma, digamos. Ajá. Son fraudes porque no existe esa sociedad anónima. Uno busca el quid y son otras cosas. O sea, eran tierras fiscales, evidentemente, que en algún momento pasaron a formar parte de esta empresa que vos ahí argumentás que no tiene. Sí, es un grupo de personas que son estos que están imputados, que son los mismos que nos violentan, son, ajá, los pudientes, los que tienen hectáreas de tierra, barrios de tierra que se aprovechan de estas tierras. Sí. Y justamente es como que nosotros venimos a, no sé, sacarles el negocio, por así decirles. Es esa la molestia que ellos muestran. ¿Y en algún momento ustedes pudieron acceder a la compra, digamos, por parte de esta sociedad anónima de esas tierras al Estado? No, porque uno cuando quiere buscar un terreno, porque nos ha pasado que hemos querido comprar terreno, uh-huh. Siguen siendo posesiones. Si no, tenés que hablar con un titular y las pocas titularidades que hay son ya construidas o gente que sostiene el lugar. Claro. El resto, qué sé yo, por decirte un 90%, uh-huh. Está todo sin papeles y de ahí ellos se aprovechan. ¿Y cuál es el posicionamiento del municipio respecto a esto? Acá hay comuna. Uh-huh. Lo que he escuchado solo en las redes, es que se están como, qué sé yo, tirando la bola, están discutiendo entre lo que dice el abogado, lo que dice la representante comunal. Hemos visto discusiones nomás. Y en actuación, sí, les da, habilita a que entren al predio comunal a comer asados, a reunirse la policía, la gendarmería, para luego ir a atacar a los terrenos. Bien. Me decías que desde 2012 esta problemática ocurre ahí en Cuesta Blanca. ¿Hay gente que iba camino o está en proceso de que se genere la usucapión a los 20 años? Y todos entramos en ese camino legal. Uh-huh. Esto es nuestro comienzo, digamos. Va, por parte mía hablando. Sí. Que una cosa es decir 2012, o sea, este tema de posesiones viene desde siempre, nada más que en 2012 se ha hecho visible lo que es en un barrio como el más popular en este tema, nada claro, más. Claro. Se ha hecho público. Gabriela, pero el sí. resto, o sea, las casas de acá están todos con posesiones. Es esa la realidad. Mm. ¿Intercedió en algún momento que vos tengas idea del gobierno de la provincia, en algún sector de desarrollo, de vivienda, intercedió para...? No, nada. No. No, no, no. ¿Y ustedes intentaron agrupar a los efectos de hacer llegar la problemática, a ver si había alguna solución? Y primero porque necesitamos la tierra para vivir, porque uh-huh. elegimos este lugar para vivir, porque lo cuidamos, porque sostenemos una lucha, estamos del lado de la lucha de una tierra digna para vivir. Sí. Somos gente trabajadora, emprendedora. No, esto de pudientes que nos salieron a decir, nada que ver. Claro. Los pudientes son ellos. Y el camino es entrar en barrios populares. Hay ciertas familias que ya están en ese camino y bueno, otras no, porque eso está muy frenado, porque hay muchas posesiones en toda la Argentina que, bueno, en estos momentos no están ingresando en esa reglamentación. ¿Se les ha permitido que vayan pagando los impuestos municipales o no? Sí, eso lo puede hacer cada uno. Yo tengo mis impuestos pagados al día. Claro. O sea, es parte de la posesión, tanto lo de papeles, digamos, lo administrativo, como el habitar el territorio ahí para vivir. Y con estos abogados que mencionabas al principio, toda esta gente que quizás sobrevendió terrenos, ¿ustedes pudieron tener algún tipo de charla? No, la menos relación posible. Es gente que, la verdad, preferimos no relacionar. Bueno, Gabriela, es importante el testimonio porque, bueno, muchas veces se ven en los medios ciertos posicionamientos que son en una sola dirección y la problemática sí. de la vivienda, que es masiva en Argentina y que tiene que es un problema realmente grave, últimamente es visibilizado con algunas tomas, pero que es un problema que es constitucional darle el derecho a la vivienda digna a cada familia, a cada persona. Así que me parece que no es un tema menor. Te agradecemos el testimonio, abierto los micrófonos para lo que quieran ustedes expresar y bueno, te mandamos un gran abrazo. Gracias, igualmente para ustedes, estamos acá disponibles para el diálogo, si se quieren acercar a ver la problemática, esto es algo, por decirte, natural, digamos, uh-huh. Estamos siendo lo más transparente posible, ese es nuestro camino. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Pasaba Gabriela desde Cuesta Blanca.